12:18, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos. Ya saben que cada jueves a esta hora, a partir del mediodía, los oyentes tienen la palabra y son los principales protagonistas, porque a través de el Cosa de Todos tienen que o pueden participar realizando preguntas o planteando, bueno, pues aquellas dudas que tengan en torno pues al ámbito municipal. Un espacio, el de Cosa de Todos, que combinamos con los invitados dentro del ámbito del gobierno local y con los invitados dentro del ámbito de la corporación municipal. Hoy llega el turno precisamente al Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Y ya nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, con quien vamos a conversar durante la próxima hora. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes temas de interés, sobre el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, especialmente también en estos tiempos, y de distintas iniciativas que habéis puesto en marcha a través de las redes sociales. Antes de nada, para comenzar, ¿no? Pues querías hablar sobre ese pleno que en principio se desarrollaría, como todos los plenos ordinarios, el último martes de mes. Esto nos sitúa en el calendario al 30 de junio. Y bueno, pues aunque todavía no se sabe, no hay convocatoria, pues sí que querías aludir, ¿no?, a esa próxima convocatoria. Bueno, sí, es normal, ¿no?, que todos los últimos martes de mes tenemos pleno, y con la única excepción que tuvimos al inicio de esta crisis sanitaria que estábamos viviendo, pues con esa única excepción el resto de plenos han tenido todo lugar, y por lo tanto, pues bueno, en este mes con más normalidad aún si cabe, ¿no? En los tres últimos que tuvimos, bueno, pues el cuarto último que tuvimos no tuvo lugar, el tercero sí que tuvo lugar y fue de forma telemática, ya el siguiente pues se hizo de forma presencial pero con una presencia mínima, y bueno, pues este próximo día 30, final de mes de junio, pues también tendremos pleno, y lo que estamos pendientes de ver y que nos digan ya de forma definitiva es si va a ser presencial con presencia mínima o va a ser con total normalidad. Si te digo la verdad, pues estamos a la espera de que nos digan exactamente cómo va a ser, no por nada, sino porque estamos todavía pendientes de que este domingo nos den noticias sobre esta nueva normalidad, cómo va a transcurrir, sobre las normas que vamos a tener que seguir en todos los ámbitos, no solamente en la administración, ¿no?, sino en cualquier comercio y demás, y a la espera estamos de que nos digan exactamente cómo vamos a poder realizarlo. En principio va a ser presencial, como ya se hizo anteriormente, y bueno, pues una vez que tengamos claro si se podrá hacer de una forma o de otra, pues estaremos todos los concejales o solamente una representación proporcional de los diferentes grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento. Por lo tanto, pues poco más que resaltar, ¿no? Tendrá lugar. Estamos esperando que probablemente hoy nos convoquen también las comisiones informativas para tratar los asuntos que vayan ahí a pleno, aunque todavía, pues bueno, pues no tenemos noticia de cuáles son los asuntos que están proponiendo por parte del equipo de gobierno. Y nada, esperando que se produzcan las convocatorias tanto para las comisiones informativas como para el pleno, ¿no? Poco más se puede añadir con respecto a eso. Claro. Bueno, pues eso en principio, como decíamos, en cuanto a lo que es el día a día, ¿no?, del ámbito de municipal, dentro de ese marco de la corporación, y por tanto con la convocatoria de ese pleno, que es donde se producen los debates en torno a la vida municipal. Vamos con más cuestiones, porque desde el Grupo Municipal de Andalucía por Sí habéis habilitado un portal web en el que, bueno, pues se va a promocionar los comercios de nuestra localidad. Es una iniciativa que se va a trabajar y en la que, bueno, pues en principio todos los comercios que estén interesados pueden acceder a la misma, ¿no? Es una plataforma que cuando esté en funcionamiento, bueno, pues se cederá su gestión además también a la entidad o colectivo que quiera hacerlo directamente. Y, bueno, pues sobre este asunto quería referirte también, ¿no? Bueno, esa ha sido una de las últimas cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Si te digo, pues prácticamente desde el principio de la crisis, por parte de mi grupo, por parte del grupo de Andalucía por Sí, pues estamos continuamente en contacto, ¿no? Nosotros, de hecho, pues no ha habido un solo día que no hayamos estado hablando los compañeros unos con otros y pensando y buscando soluciones, ¿no?, a todos los problemas que se estaban viniendo. De hecho, pues todas las propuestas que hemos hecho en el Ayuntamiento de Ubrique han sido fruto de esas conversaciones que hemos ido manteniendo los miembros del Grupo Andalucía por Sí de Ubrique, y continuamente pues hemos estado dándole vueltas a ver por dónde podíamos echar una mano para salir de la situación en la que nos encontramos. Fruto de esas reuniones, pues como digo, han sido las propuestas del Fondo de Emergencia Social, que por cierto, ese fondo se publicó el otro día ya en el boletín y ya se pueden solicitar ese tipo de ayudas, y esa propuesta venía por parte del Grupo de Andalucía por Sí, como esas hicimos muchísimas otras. Y bueno, pues la última de las cosas en las que estamos trabajando, el último proyecto en el que estamos trabajando, es en la creación de este portal web. Nosotros en principio lo que pretendemos con esto es simple y llanamente echarle una mano al comercio local, ¿no? Y quien dice comercio local, dice a los autónomos en general de nuestro pueblo. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy simple, ¿no? Como todos hemos visto durante este tiempo, pues lo han pasado bastante mal y lo están pasando bastante mal en la actualidad, porque a pesar de que ya vamos encaminados hacia esta normalidad y que estamos en una fase de transición ya en sus últimos pasos, pero bueno, a pesar de todo, pues la verdad es que no estamos recibiendo turismo en nuestro pueblo, el comercio está un poco retraído y los negocios, pues en un momento en el que estaban, que era de pleno rendimiento y de pleno esplendor, pues se han visto paralizados prácticamente 3 meses, que es lo que ha durado este estado de alarma, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros desde el primer momento teníamos muy claro que había que intentar ayudar al comercio de nuestro pueblo, que teníamos que intentar ayudar a todas las personas que le estaban pasando mal, no solamente al comercio, sino también a las personas individualmente. Y por lo tanto, pues desde el primer día empezamos a darle vueltas a ver cómo podíamos echar esta mano. Como decía antes, el Fondo de Emergencia Social fue una de las propuestas que hicimos, y ahora en lo que estamos trabajando es en la creación de este portal. El portal en sí, en lo que consiste es básicamente en una página web, una tienda, entre comillas, en la que aparezcan pues prácticamente todos los comercios de nuestro pueblo, comercios, bares, restaurantes, actividades profesionales, y que cualquiera que esté interesado en ver cualquier producto pues pueda acudir a esa plataforma, que pueda acudir a ese espacio virtual en el que estén representados, si puede ser, pues todas las tiendas y todos los comercios de nuestra localidad, y que cualquiera que esté interesado en vender un producto pues tenga esa posibilidad. Con eso lo que estamos facilitando básicamente es que todas las empresas de nuestro pueblo tengan presencia en la web, ¿no? Y que tengan presencia en internet. Como todos sabéis, ahora mismo estamos en un momento, sí. Estamos en un momento en el que, bueno, pues lo virtual está teniendo cada vez más auge, y de hecho, pues lo estamos viendo desde el primer momento, ¿no? Que las conversaciones ya son telemáticas, las reuniones también se están haciendo de forma telemática, y las compraventas de artículos han crecido a través de internet, y por lo tanto, pues nosotros pensamos que esta es una forma de que todo el entramado comercial y económico de nuestro pueblo pues esté en ese espacio virtual también, y que puedan mostrar los productos que ellos tienen a través de este portal. La intención que tenemos nosotros es simple y llanamente eso, el echarles una mano, el ayudar a activar el comercio local, el que se revitalice todo el comercio de nuestro pueblo, y que, bueno, pues todas las tiendas que a lo mejor no tienen posibilidad o no tienen acceso a poder tener una página web, pues que tengan ese espacio virtual donde poder mostrar sus productos. Y aquellos que la tengan, pues con más motivo todavía, ¿no? Porque a través de este portal que nosotros estamos proponiendo, pues lo que hace es redirigir su tráfico, el tráfico hacia la página que ellos tengan. Y por lo tanto, pues una forma de tener mejor posicionamiento, es una forma de tener más presencia, y que bueno, pues que consigan que se localicen sus productos de una forma más eficiente, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de eso. Nosotros hemos puesto ya a disposición ese portal. El portal se llama Compra por Ubrique. El por no es una X lo que se pone, y sería compraporubrique.com, y a través de esa plataforma pues la intención nuestra es que esté todo el comercio de nuestro pueblo ahí representado. Estamos empezando este proyecto, de hecho pues llevamos prácticamente un par de semanas trabajando sobre él, y ya tenemos bastante avanzado el tema, ya tenemos básicamente diseñado prácticamente todo, pero no está a disposición de los visitantes todavía, sino que ahora mismo lo que estamos es en la fase de recoger toda la información de los comercios de nuestra localidad, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos que estén interesados en aparecer en esa plataforma, pues lo único que tienen que hacer es rellenar el formulario que nosotros hemos puesto y que ya está operativo. Se rellena con los datos básicos de la empresa, los datos de contacto. Les pedimos también que nos hagan una breve referencia al comercio en sí, a qué se dedican y demás cosas que nosotros vemos interesantes para que se localicen los productos. Y después, por otro lado, también les pedimos que nos manden varias fotografías, tanto de la fachada exterior como del interior de la tienda, así como también de los productos, porque nosotros creemos que es importante también que se muestren los productos que se venden en los diferentes comercios, ¿no? Y de esa forma, hombre, no vamos a poner toda la tienda de todos y cada uno de las personas que estén ahí, pero sí los productos más representativos o los más llamativos que tengan en esa tienda y que crean que pueda ser un atractivo o un gancho para que, bueno, visiten su página web o sus redes sociales o incluso para que se pongan en contacto con ellos. Una cosa que tenemos también clarísima es que, bueno, pues los enlaces van todos directos a los lugares donde ellos nos digan y, por supuesto, también a los teléfonos que ellos nos den. O sea, que si el comercio quiere atender a través de WhatsApp, pues pinchando en un botón, simplemente con pinchar en ese botón, me aparecerá a mí en mi teléfono el número de ellos y podré establecer una conversación directamente a través de WhatsApp con todos y cada uno de los comercios que así lo habiliten. ¿Que no les gusta el tema de WhatsApp? Pues se pincha a través de un teléfono y que nos digan el teléfono al que quieren que se dirijan los clientes. Y exactamente igual si lo prefieren a través del correo electrónico o el enlace directo a la página web para que compren el producto directamente en su página web. Nosotros estamos abiertos a todo eso, no hemos querido limitarlo, no hemos querido cerrarlo a una cuestión en concreto, sino que lo hemos dejado lo más amplio posible. Y ya te digo que lo que estamos haciendo ahora mismo es en la fase de recolectar toda esa información para meterla y poniéndola durante esta próxima semana en la plataforma que ya está prácticamente creada y que, bueno, pues en cuanto empecemos ya a tener los datos de las diferentes empresas, pues iremos colgándolas y ya la pondremos operativa para el resto de aquellas personas que quieran comprar o que quieran ver en qué consiste exactamente. Dicho eso, la forma de ponerse en contacto con nosotros es muy simple, o lo hacen a través de esa misma web que tiene un correo electrónico donde se pueden dirigir, o a través de el WhatsApp que aparece en esa misma página web, que aparece un icono de WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es pinchar y decir: hola, buenas tardes, soy fulano de tal, me gustaría que vinierais a verme lo antes posible, y nosotros vamos y nos acercamos y le explicamos el proyecto, porque, bueno, pues la intención nuestra, entre otras cosas, es ir a todos los comercios de nuestra localidad para explicarles el proyecto y para que, bueno, pues lo sepan de primera mano qué es lo que estamos trabajando y la intención que tenemos con respecto a esta plataforma, a este portal, y nada, y que, bueno, pues tengamos una acogida lo más amplia posible, ¿no? Sí, que lo otro de los aspectos importantes o interesantes, ¿no?, de la creación de ese portal web que está planificando el Grupo Municipal de Andalucía por sí es la posterior gestión del mismo, ¿no? Sí, vamos, de hecho, una de las cuestiones fundamentales que nosotros siempre hemos tenido muy claro es que, bueno, pues a nosotros ese portal, el interés que tenemos es en echarlo a andar. Una vez que esté andando, nosotros lo dijimos desde el primer momento, lo vamos a poner a disposición del ayuntamiento para que sea el ayuntamiento directamente el que lo gestione o a través de la asociación que muestre interés en llevarlo, o llámese asociación de comerciantes o llámese asociación de hosteleros, que también van a estar representados en esta plataforma, y por lo tanto, pues nosotros vamos a colaborar con este granito de arena, vamos a poner este granito para ayudar a todo el entramado local, a todos los comercios y actividades profesionales de la localidad, y una vez que esté echado a andar, pues se lo vamos a ceder para que ellos directamente la gestionen y que vayan renovando los diferentes datos y las diferentes cuestiones que tengan a bien, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros lo único que vamos a hacer es echarlo a andar, y una vez que esté andando, la intención nuestra es cederlo a estas personas que quieran encargarse de la dirección de este proyecto y de continuar con el proyecto en sí. Y caso que no haya ninguna asociación, pues lo pondremos a disposición del ayuntamiento para que por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento, igual que llevan la página web del ayuntamiento, pues que tengan ese portal a su disposición y que puedan seguir incluyendo los nuevos comercios que se vayan creando y, por supuesto, la renovación de los diferentes productos que se vayan haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues esa es básicamente la intención que tenemos nosotros. Vuelvo a insistir, nosotros vamos a ir explicándole el proyecto a todos los comercios de la localidad. Caso que se nos pase alguno, pues tan simple como ponerse en contacto con nosotros a través de la plataforma o a través de los teléfonos, que nosotros siempre hemos atendido a todo aquel que nos ha llamado por cualquier medio, y en esta ocasión pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Pasaremos por todos y cada uno de esos comercios, bares, tiendas o autónomos en general, y les iremos explicando en qué consiste el proyecto y la importancia de estar en ese espacio virtual, ¿no? Y más en los tiempos en los que estamos. Creemos que es un proyecto bastante ambicioso, que es un proyecto muy interesante para el comercio de nuestra localidad. Creemos que es una forma más de contribuir a que entre todos salgamos de esta crisis lo antes posible, y así lo visibilizamos desde el primer momento. Y se nos metió en la cabeza y, bueno, pues lo estamos ejecutando, al igual que estamos haciendo muchísimas otras cosas que antes hemos estado hablando sobre ellas, y esto es uno de los proyectos que nosotros hemos pensado y que creemos que puede contribuir a mejorar la situación económica de Ubrique, ¿no? Pues con esa intención entonces se planifica este proyecto, la creación de ese portal web dedicado al comercio. ¿Qué acogida de momento ha tenido? Perdona, no me entiendo. Sí, la acogida que ha tenido el proyecto por parte de los interesados. Mira, si te digo la verdad, ahora mismo solamente se lo hemos presentado a un par de personas y la verdad es que les ha encantado el proyecto y nos han mandado directamente lo que han sido los datos y demás de su comercio, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo es cuando lo estamos empezando a publicitar, por lo tanto estamos a las expensas de eso, de que empiece a enterarse todo el entramado comercial de nuestro pueblo y empezar nosotros las visitas en sí, ¿no? Tampoco hemos querido hacerlo muchísimo antes, no por nada, sino porque todavía estaba prácticamente solo el esqueleto montado de la página web, pero ya está muchísimo más adelantado, muchísimo más avanzado el proyecto, y a partir de ahora pues sí que vamos a empezar a hacerlo bastante serio. Ya te digo, a las poquitas personas que se lo hemos explicado les ha parecido interesantísimo y además nos han facilitado los datos directamente. Sí que de estas personas, por ejemplo, sí que hemos detectado algún problemilla, ¿no? Y es que, bueno, pues esto no es algo tan fácil, tan sencillo como sí, cuélgame, sino que nos tienen que facilitar una foto, y lógicamente la foto tiene que ser más o menos buena, que sea más o menos interesante la fotografía que se tome, tanto de los productos como del local, porque es un escaparate que van a tener, ¿no?, de venta, y por lo tanto hay que cuidarla un poco. Y después los textos de descripción, pues también es algo que también tienen que pensar, ¿no? Porque no es lo mismo decir, somos una tienda que nos dedicamos a la venta de fruta, por decir cualquier cosa. Hay que pensar un poquito en los textos, hay que ver exactamente qué se quiere decir, en qué se quiere hacer especial hincapié, para que, bueno, pues el visitante de este portal pues conozca de primera mano y le resulte atractivo tanto el producto como lo que se está vendiendo, y con esto pues hay que tener especial cuidado, ¿no? Y por lo tanto, pues con respecto a eso sí que es necesario el meditarlo un poco y el darle una pensada tanto a los textos como a la fotografía que se quiere poner, como a los productos que se quieren ofertar en esta página web, ¿no? Por lo tanto, pues no es algo que de la noche a la mañana vayamos a tener 400 comercios de nuestra localidad inscritos ahí rápidamente, sino que eso requiere unos días para meditar el proyecto, para meditar pues todo lo que se les está pidiendo, y lógicamente nosotros vamos a estar ahí para asesorarlos y para ayudarles en todo lo que podamos, ¿no? Y después también hay otra cuestión que no le hemos dicho hasta ahora, pero que también nos pareció bastante interesante, ¿no? Y es que, por otro lado, hemos llegado también a un acuerdo con una empresa local de telecomunicaciones, y con respecto a eso, bueno, pues todos hemos visto en épocas anteriores cómo había un canal por cable en nuestro pueblo que se llama Bankinet, y que, bueno, pues a través de eso se retransmitía la subida de Ubrique, y muchas actividades de nuestro pueblo se han retransmitido en ese canal, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es que nos vamos a aprovechar de ese canal que está a pleno funcionamiento y hemos llegado a un acuerdo con esta empresa y lo vamos a tener también a disposición del comercio local. Y todas aquellas personas que también quieran hacernos un vídeo promocional de su comercio, también lo vamos a meter en esa televisión local, además de la web, para que, bueno, pues sea otra forma nueva de promocionarse, ¿no? Y van a tener un espacio totalmente gratuito. Vuelvo a insistir que esto es totalmente gratuito, que lo estamos haciendo desde Andalucía por sí y que estamos corriendo nosotros con los gastos que esté generando tanto la creación del portal como el acuerdo al que hemos llegado para sacar para adelante la publicidad que estamos hablando en esta cadena local. Y bueno, pues la intención nuestra es, te vuelvo a decir, el que el comercio local se revitalice, el que tengamos ahí una forma, un incentivo, un escaparate, pues para prácticamente pues todo el comercio local y todo el entramado de nuestra localidad y que podamos publicitarnos de forma gratuita, mientras en más canales sea posible, pues mejor. Y después, aparte de eso, también hay otra posibilidad que es bastante interesante, ¿no? Y es que ese mismo canal, el canal Funkiness TV, pues hemos creado una aplicación para Android que se puede descargar a través de los medios normales de la App Store y demás, y a través de esa aplicación también se puede ver en el móvil ese canal e incluso la publicidad que nosotros tenemos interés en que pongan los comercios de nuestra localidad, también se va a poder ver a través de los móviles con esa aplicación y toda la programación que se está emitiendo en ese canal, ¿no?, continuamente. Y por lo tanto, pues es una forma también interesante de ayudar a nuestro comercio, de ayudar a nuestros autónomos, a los autónomos de nuestra localidad, y bueno, pues a ver si entre todos conseguimos sacar para adelante la situación en la que estamos y que se sobrelleven lo mejor posible los efectos adversos que se están viendo en nuestra localidad, ¿no? Nosotros creemos que es una forma más de ayudar. Al principio o al inicio de la crisis, nosotros insistimos muchísimo en la creación del Fondo de Emergencia Social, que ya hoy es una realidad y que ya hoy todos los autónomos de nuestra localidad, salvo excepciones, pero la mayor parte de los autónomos de nuestra localidad se van a poder beneficiar de esos 300 euros que tanto insistimos en que se tenían que dar al entramado local, a las empresitas, a los autónomos, a los pequeños comercios, a los bares de nuestra localidad, y ya hoy es una realidad que está ahí, que al principio todos decían pues que éramos unos ilusos, que eso era imposible, que no se podía hacer, y al final hemos demostrado que con voluntad se puede hacer y con imaginación también, que nosotros hablábamos desde el principio de hacer bonificaciones o exenciones en las diferentes cuotas, y si no se podía hacer de esa manera, pues le dijimos que a través de subvenciones sí que se podían hacer, y esas subvenciones ya están a disposición de todas estas personas. Y con esto que estamos hablando hoy y con este portal web al que estamos haciendo referencia hoy, pues es otra cosa de las que al principio, pues bueno, parece que habrá quien piense que no va a solucionar nada, pero que también es otro granito de arena que estamos poniendo para ayudar a nuestro pueblo, para ayudar a que el pequeño comercio de nuestro pueblo salga para adelante, y que entre todos tenemos que empujar, y cada uno pues lo está haciendo a su forma, a su manera, y nosotros también estamos ayudando a nuestra forma y a nuestra manera para que, bueno, pues los ubriqueños puedan salir lo mejor posible de esta situación y que salgamos lo antes posible de estos momentos tan malos que hemos estado viviendo, ¿no? Bueno, pues son las distintas planteamientos, propuestas que llegan también por parte de Andalucía por sí en tiempos de coronavirus, la creación de ese portal web para el comercio local, para reactivar además también la venta online del comercio local, y por otro lado pues también su contribución a ese fondo de emergencia local, cuya solicitud ya se puede realizar, ¿no?, desde que se publicaran las bases reguladoras el pasado lunes en el boletín oficial de la provincia. Vamos, si te parece, con otras propuestas que también quería destacar en torno a planteamientos que se han formulado por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Bueno, yo por mí, si quieres, hago un resumen de, de prácticamente todo lo que hemos estado planteando, ¿no? Acabamos de hablar de este portal web. También he hecho referencia al Fondo de Emergencia Social, que fue una de las propuestas que hicimos nosotros por parte de Andalucía por sí. Y también podríamos hablar largo y tendido de otra de las propuestas que se hizo por parte de mi grupo con respecto a los aparcamientos de nuestra localidad, ¿no? Que también ha sido una de las propuestas que le hicimos al ayuntamiento para que las estudiaran. Y bueno, pues en este pleno próximo pues preguntaremos sobre, sobre cómo está la situación y si se ha tenido en cuenta ya en alguna de las reuniones de coordinación que se tengan con la policía o con los técnicos para hablar sobre ese asunto, ¿no? Y ahí lo que veníamos a decir básicamente era que en nuestra localidad hay varias bolsas de aparcamiento que están totalmente olvidadas. Hablamos, por ejemplo, de la zona de la Plaza de las Palmeras o del Cerro de la Piscina, que se, que si le damos un poquito de publicidad a esas dos zonas, pues probablemente haya muchos ubriqueños que no les importe desplazarse hasta allí para aparcar su vehículo, ¿no? Con la tranquilidad, entre otras cosas, de no tener que estar cada 15 días mirando a ver si cambian de acera, si no cambian de acera y demás. Y no solamente eso, sino que, bueno, pues además contribuimos a mejorar la, lo que es el tráfico y los aparcamientos de nuestro pueblo. Ese, esos aparcamientos, nosotros hacemos la propuesta sobre todo porque partimos de una situación, ¿no? Y es que, como otras muchas propuestas que se han hecho por parte de Andalucía por sí también, pues en el ayuntamiento, para ayudar a los bares de nuestra localidad, pues se ha tenido a bien el ampliarle la zona de los veladores durante un periodo de tiempo mientras salimos de esta situación, ¿no? Entonces, como se están ampliando la zona de los veladores en los diferentes bares, estamos quitando zonas de aparcamientos en nuestro pueblo. El intentar ayudar a un sector no puede ser un problema para la ciudadanía, sino que lo que tiene que ser es una ventaja tanto para ellos como para los otros, ¿no? Entonces, nosotros pues lo que proponíamos era que se buscaran nuevas zonas de aparcamiento con la habilitación y con darle ese conocimiento, ese bombo que se le da a otras cosas, pues que también se ponga en conocimiento que esos dos bolsas de aparcamiento están ahí. Pero no solamente eso, sino que además también nosotros lo que proponíamos era que en la zona del Francisco Fatou, el Colegio Francisco Fatou, todos los años en feria lo hemos tenido habilitado como aparcamiento. Y partimos de una situación, ¿no? Y es que ahora mismo no hay clases ni tampoco hay previsión de que vaya a haber clases en los próximos meses y como mínimo hasta que terminen todas las fiestas locales, que aunque no tengan lugar, pero bueno, van a empezar los colegios con normalidad en el mes de septiembre. Por lo tanto, nosotros lo que sí que proponíamos era precisamente eso, que se habilitara esa zona de aparcamiento para que, bueno, pues tanto los visitantes que vienen como las personas que están viendo cómo se están limitando los aparcamientos en diferentes partes del pueblo como consecuencia de la ampliación de la zona de veladores, pues tengan una alternativa. Con esa alternativa, que no es definitiva, pero que, bueno, pues durante los próximos meses sí que va a contribuir a que estemos un poco más relajados en ese sentido, pues queremos simple y llanamente eso, que se beneficie a uno, pero que otros no se perjudiquen, sino que también tengan una alternativa diferente. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que ese aparcamiento se habilita durante los 15 días del montaje de la feria y en vez de tenerlo 15 días, pues los ubriqueños podrían beneficiarse no durante 15 días, sino que se podrían beneficiar de esa zona de aparcamiento pues desde ya o desde hace unos cuantos meses que se podía haber puesto. Entonces nosotros planteamos eso, se lo trasladamos al equipo de gobierno y le dijimos pues bueno que lo estudiaran, que lo hablaran con los técnicos y que los técnicos hicieran los informes oportunos diciendo pues si es interesante o no es interesante la propuesta que nosotros hacíamos. Esa, bueno, pues una de las propuestas que se hizo por parte de mi grupo y la verdad es que, como tú decías anteriormente, ¿qué acogida está teniendo? Pues exactamente igual que con el portal web. Hemos recibido varias respuestas o varios retornos de personas y les ha parecido bastante interesante la propuesta que estamos haciendo. Incluso Pues bueno, en estos próximos días tenemos planteado varias reuniones encaminadas precisamente a eso, a ver sobre el terreno las posibilidades y ver sobre el terreno pues cómo se podría mejorar esa zona, y no solamente eso, sino también el ver los problemas que pueda ocasionar y cómo se podría solucionar o evitar esos posibles problemas que se generen en el suelo del colegio, por ejemplo. Y por lo tanto, pues nosotros creemos que es interesante, creemos que se tiene que estudiar por parte de los servicios técnicos, creemos que el equipo de gobierno tiene que darle prioridad a este asunto, al igual que a otros muchos, y que se estudien y que se vean. Otra de las propuestas que hemos hecho, pues muy simple. Hace ya bastante tiempo tuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique un fondo de emergencia social que se creó hace ya bastantes años, y que durante todo este tiempo pues ha habido momentos en los que incluso se discutía la posibilidad de rebajar la asignación presupuestaria o no. Nosotros siempre hemos defendido que tenía que estar ahí, que se tenía que mantener y que como mínimo 100.000 euros tenía que tener esa partida, no por nada, sino porque, bueno, pues en los momentos en los que tenemos crisis se puede tirar de esa partida y es lógico y normal que se tenga esa reserva, y ahora pues más todavía. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, nosotros pensamos que esa partida no es suficiente con tenerla ahí, sino que además hay que regularla, y hay que darle una regulación no por nada, sino porque, bueno, pues volvemos al problema que nosotros hablábamos cuando comentábamos sobre el Fondo de Emergencia Social. Ahí es una partida que puede ser bastante discrecional, y nosotros creemos que es importante que todo el mundo sepa a quién se le da, no, sino los requisitos que cumplen las personas a las que se le van a dar esas ayudas, más que nada por saber si yo cumplo los requisitos, cuánto me van a facilitar, durante cuánto tiempo, en qué concepto, para qué puedo solicitarla. Y todo eso nosotros siempre hemos defendido que tenía que estar regulado y que se tenía que hacer un reglamento de funcionamiento para que todos los ubriqueños sepan cuáles son esos requisitos, y si los cumplo, que sepan que pueden ir directamente a solicitarlos al Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que estamos insistiendo últimamente, que esperemos que en los próximos días se nos traslade un borrador de reglamentación, y que, bueno, pues a raíz de ahí nosotros también, todos los grupos políticos, podamos aportar nuestro punto de vista, podamos aportar nuestras propuestas, y que quede de una forma clara y transparente cuáles son esos requisitos y cuáles son los tipos de ayudas que se pueden conceder con respecto a eso. Otra de las propuestas que hicimos en su momento fue con respecto a la educación en nuestra localidad. Hace unos meses tuvimos en nuestro pueblo, bueno, noticias por parte de la dirección de un instituto de nuestra localidad, en el que se nos decía, pues no a nosotros, sino que lo decía en las ondas de una emisora, decía que en Ubrique, nada más en su centro, había unas 10 personas que no tenían posibilidad de seguir las clases de forma a distancia porque no tenían los medios adecuados. Nosotros cuando escuchamos eso, pues la verdad es que nos pusimos el grito en el cielo, ¿no? Porque entre otras cosas, creemos que esa brecha tecnológica no se puede dar en nuestro pueblo, y una de las cosas que hicimos y una de las propuestas que hicimos inmediatamente desde que tuvimos conocimiento de eso fue el proponer que por parte del ayuntamiento se les diera una línea de internet y un ordenador o una tablet si fuera necesario a esas personas, a esos críos, a esos chavales que lo necesitaban para seguir con su formación. Es que es más, nosotros incluso le dijimos empresas que estaban dispuestas a colaborar con el ayuntamiento en beneficiar a estos chavales que no podían seguir las clases porque no tenían los medios tecnológicos adecuados para poder continuarlas. Esa propuesta la hicimos nosotros en su momento, Se dijo por parte del equipo de gobierno, pues bueno, que se hablaría con los directores, y al final de todo esto lo único que vimos pues fue básicamente que se dedicaron a coordinar, entre comillas, el reparto de los libros a los diferentes escolares de nuestra localidad. Nosotros pensamos que tenían que haber sido un poquito más ambiciosos con esto, que tenían que haber ayudado un poquito más, y ahora la preocupación que tenemos es la vuelta al colegio en el mes de septiembre también, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese regreso a las clases? ¿Cómo van a estar en las aulas? ¿Si van a ser presenciales? ¿Si van a ser a través de internet? Y esa es una de las cosas que estamos viendo nosotros en estos últimos días y que estamos insistiendo muchísimo, y vamos a plantear alguna que otra propuesta encaminada a eso, ¿no? Esto es simplemente una de las cosas que tenemos pendientes, y que durante estos días pues ya iremos avanzando, pero que, bueno, pues estamos trabajando en ello y estamos viendo a ver las posibilidades y a ver cómo podemos ayudar desde el ayuntamiento en este sentido. Y por lo tanto, pues bueno, por hacer un breve resumen, eso ha sido básicamente algunas de las propuestas que se han hecho por parte de mi grupo durante todo este estado de emergencia y que vamos a seguir haciendo en los próximos días, ¿no? Bueno, pues aquí también esa cuestión, esos planteamientos en torno a las propuestas que llegan por parte del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Vamos con más cuestiones, en este caso a través de las preguntas que nos vayan llegando por parte de los oyentes. De momento tenemos dos, si te parece, vamos a formularla. Sí, claro. Por un lado, bueno, pues un oyente dice: hola, buenas tardes. ¿Una peluquera puede solicitar los 300 euros siendo autónoma? Claro. En principio, eso está abierto a todo el entramado comercial, empresarial, autónomo, pequeños autónomos de nuestra localidad. Y ahí lo que se ha querido es englobar al mayor número de personas posible y que las pequeñas empresitas pues se puedan beneficiar de esta ayuda. Estamos hablando de 300 euros, estamos hablando de que tendrán que justificar los gastos que hayan tenido, tanto en luz como en agua, como en alquiler, como en la contribución, y diferentes impuestos que hayan tenido que ir pagando, pues con la justificación de eso se pueden hacer. Va dirigida a, bueno, hay dos líneas. Una en concreto que va para los que han tenido que cerrar durante el estado de confinamiento, y hay otro para los que han visto reducido su facturación en un 50% durante el estado de confinamiento. Tendrán que justificar tanto unas cosas como otras, y en el momento que eso se justifique pues pueden acceder a estas ayudas. Problema que nos hemos encontrado, y que también lo advertimos en su momento y que también lo dijimos en el pleno, aunque en el pleno no hablamos con respecto a eso porque, bueno, pues llegamos al acuerdo de que se iba a aprobar por unanimidad y que no aportaba nada el que nos pusiéramos allí a decir nada, sino que simple y llanamente pues se procedió a la votación y ya está. Pero sí, en las diferentes comisiones y sí en las diferentes reuniones que hemos tenido los grupos políticos, mi grupo en concreto estuvo hablando de otros sectores que nosotros mirábamos con preocupación, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los contratistas, de estas pequeñas empresas que se dedican, por decir algo, a las cuatro cositas que se me averían en mi casa y que no podían entrar tampoco a trabajar en mi casa, porque como estábamos en confinamiento estaba totalmente prohibido el que entraran en las viviendas a hacer cualquier tipo de reparación de esas características y demás. Entonces, esas empresas nosotros los mirábamos con preocupación porque creíamos que se iban a quedar fuera, y las cosas que nos están llegando en estos últimos días, una vez que ya han salido las bases y que han empezado a trastearlas, pues lo que nos está llegando es precisamente eso, el confirmarnos los temores que teníamos con respecto a eso, ¿no? En concreto, el sector que me hace la pregunta sí que estaría incluido y sí que podrían solicitarlo, al igual que cualquier comercio de nuestra localidad, al igual que cualquier bar de nuestra localidad, pero los pequeños contratistas, los autónomos que se dedican a estas cosas, pues la verdad es que les va a costar un poco más de trabajo el beneficiarse de este tipo de ayuda. De todas formas, yo insisto en una cuestión importantísima, ¿no? Y es que, a pesar de todo, que lo miren bien, que lo miren en las asesorías, porque las asesorías son las que prácticamente se van a encargar de tramitar toda esta documentación y demás, que lo miren bien y que si hay algún resquicio, que se agarren a ese resquicio. Y si por casualidad se quedan fuera por cualquier motivo, que nos lo hagan saber para intentar buscar otras alternativas que nosotros podamos plantear en el pleno para que, bueno, pues se beneficien también de este tipo de ayudas, ¿no? Porque aquí para lo que estamos es para intentar ayudar. Y a unas malas, muy malas, también quiero recordar que hay otro tipo de ayudas, como las ayudas sociales extraordinarias o como cualquiera de los planes que están viniendo por parte de las diferentes administraciones, que también pueden solicitarlas y que también pueden acogerse a ese tipo de ayudas. Y por lo tanto, pues lo más importante de todo es estar al tanto de todas las publicaciones que se están haciendo, preguntar a quien corresponda en el ayuntamiento para que le informen de todas y cada una de esas posibles ayudas a las que se pueda acoger, y si no entra en un sector, que entre en otro, y si no, a través de otro tipo de ayudas, a través de otras partidas que las hay en el ayuntamiento. Y por lo tanto, que todos aquellos que que lo estén pasando mal en estos momentos, pues que intenten pasarse por allí, porque probablemente haya algún tipo de ayuda adaptado a sus necesidades. Y ya por último, pues bueno, hablar también de este ingreso mínimo vital que se aprobó por el gobierno y que ya a partir del día 15 se podían solicitar, que eso es otra de las cuestiones importantes que tienen que tener en cuenta pues todos los ubriqueños, sean autónomos o sean empleados, y que van a poder acceder a ese tipo de ayudas cumpliendo los requisitos que se ponen, y que si las tienen que solicitar, que no tengan ningún pudor en solicitarlas, porque están precisamente para eso, para ayudar a las personas que lo están necesitando. Bueno, pues se queda también esa pregunta. Vamos con otra más que nos habían formulado. Dice, ¿le podrías preguntar qué medidas de seguridad va a tomar el ayuntamiento para abrir la piscina de Ubrique a los ciudadanos? Pues si te digo la verdad, lo único que he escuchado es que se va a abrir, y por parte del equipo de gobierno no se nos ha trasladado nada de las condiciones en las que se va a abrir ni nada. Yo entiendo que eso se está estudiando por parte de los servicios de prevención del Ayuntamiento de Ubrique. Entiendo que igual que los servicios de prevención están orientando en el sentido de cómo y qué medidas de seguridad tiene que haber para que los trabajadores puedan prestar sus servicios sin ningún problema de manera presencial, pues exactamente igual estarán haciendo con la piscina y con el resto de los servicios, ¿no? De hecho, pues creo recordar que la piscina cubierta está ya disponible para que las personas puedan ir cogiendo cita previa y puedan acceder a la instalación y demás, y supongo que en el verano, con la piscina de verano, pues se hará prácticamente igual, ¿no? Eso ya es cuestión de ir viéndolo, y por supuesto no me cabe ninguna duda de que, bueno, pues si deciden tirar para adelante con el servicio, como de hecho han anunciado, pues tendrán que hacerlo con todas las medidas de seguridad correspondientes, limitando el aforo tal y como te está diciendo la legislación, que creo recordar que era un 50%, y por supuesto el mantener unas medidas de higiene y de prevención que también están reguladas de forma exhaustiva por la normativa que ha ido apareciendo durante este periodo, ¿no? Más la que venga en los próximos días, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión que se quería plantear en torno a las peticiones que llegaban formuladas por parte de nuestro oyente. En un momento tenemos, de momento, ninguna otra pregunta más. Y bueno, pues sí, una más que está entrando. Ahora vamos a dar tiempo a que nuestros compañeros nos la pasen para, bueno, pues poder también enviarle a el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, pues esa interrogante. Mientras, si te parece, José Antonio, pues alguna otra cuestión que se nos haya quedado en el tintero y que quieras repasar. Nada, simplemente volver a insistir que en las próximas semanas vamos a estar visitando a todos los comercios con respecto a este portal que estamos ya terminando de perfilar, y bueno, pues invitaros a todos a que aparezcáis en esta plataforma, porque la verdad es que es una forma bastante interesante de estar en los días de hoy, en los días en los que estamos hoy. Y sobre todo hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es que los que no están en internet parece que no están en el mundo últimamente, y hay que hacer muchísimo hincapié en eso, ¿no? En que quizás hay empresas pequeñas que no se pueden permitir el que bueno, les hagan una web específica para ellos, pero este portal sí que les está abriendo la posibilidad, esa ventana a este mundo que era tan desconocido y que ahora mismo, pues de golpe y porrazo, se ha convertido en una cosa tan actual, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que intentar estar todos ahí, estar con la mayor presencia posible. El que ya lo esté le va a ayudar a, bueno, pues redirigir el tráfico a esa web que tengan o a esos medios que tengan, y el que no esté, pues le va a abrir la posibilidad de que estén, ¿no? A nosotros eso pues nos parecía interesantísimo, y sobre todo creemos que no es suficiente con lo que se estaba haciendo por parte del ayuntamiento, ¿no? No nos podemos limitar a que aparezca en el Facebook de el ayuntamiento o de la delegación correspondiente del ayuntamiento, no por nada, sino porque eso aparece un día y al día siguiente ya no está, y no es un documento de consulta ni es algo que se consulte continuamente. En cambio, si se hace a través de un portal, pues sí que tiene la posibilidad de aparecer continuamente en las búsquedas, sí que tiene la oportunidad de aparecer los productos continuamente, y cuando alguien está buscando algún producto en concreto, pues es una forma bastante interesante de que aparezcan, ¿no? Y de que estén ahí. Por lo tanto, nos pareció muy importante el que estuvieran todas las empresas de nuestra localidad, el que estuvieran ahí el mayor número de posible, tanto de comercios como de bares, como incluso ya una vez que estábamos arrancando con esto, escuchamos también noticias de que había bares en la zona que a través de un código QR estaban escaneando las cartas, ¿no? Y esa posibilidad también se va a poder ofrecer a través de esta plataforma, ¿no? Es un programa bastante simple y cualquier persona con un teléfono móvil puedes escanear ese código QR y te dirige directamente a la carta del bar o del restaurante en el que tú estés en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, pues son medios nuevos, son medios bastante desconocidos por muchísimas personas y que nosotros queremos poner a su disposición para que, bueno, pues se salga lo antes posible de esta crisis en la que estamos y sobre todo para que nos adaptemos a esta nueva situación. Y esa, simple y llanamente, es la intención que tenemos, el echar esa mano, que va a ser totalmente gratuito, que van a disponer de una herramienta ahí para bueno, pues para que tengan un escaparate en este medio, que es el más consultado y es el que más utilizan los viajantes y cualquier persona que tiene inquietud por comprar cualquier producto, que lo hemos visto cómo funciona. Cómo el comercio electrónico se ha incrementado durante este confinamiento, y bueno, pues puede ser una alternativa bastante viable y bastante buena para este comercio, ¿no? Bueno, pues son las cuestiones para concluir. Dos preguntas más que han llegado, así si te parece vamos a formularla. Un oyente quiere saber si sabe si el ayuntamiento, o si sabe el ayuntamiento, más bien dice, que no hay autobús de Ubrique a Ronda. Dice que hay personas que no tienen coche y que van en taxi, dice 80 euros lo que valdría, ¿no?, el viaje, y dice que otros pueblos se van a movilizar. Y bueno, pues, plantea la cuestión. Hombre, yo la verdad, es la primera noticia que tengo con respecto a eso, ¿no? Lo que sí teníamos conocimiento es que, bueno, pues los autobuses han reducido muchísimo lo que son los viajes que estaban dando anteriormente. Incluso un autobús que venía antes de la zona de Villamartín, Prado Rey, El Bosque, Ubrique, y que a las 9 prácticamente estaba ya aquí, ahora hay uno solamente, no son varios los que había, ahora solamente hay uno, y llega aquí a las 11 y se va a las 2 o a las 3, creo recordar que, por lo tanto, reducirse se han reducido muchísimo. Y esto es una de las cosas que, bueno, pues que se tendrán que mirar por parte de todas las administraciones e intentar volver más o menos a esa normalidad que teníamos, ¿no? Esperemos que ya con el retorno a esta normalidad, a partir de que termine ya la fase 3 y entremos en la siguiente, pues todos los servicios que se estaban prestando vuelvan a tener esa continuidad y vuelvan a recuperar todos esos servicios que se prestaban anteriormente, ¿no? De todas formas, yo por mi parte, pues sí que me voy a tomar nota, lo voy a trasladar en el ayuntamiento y voy a instar a que se hagan las gestiones oportunas para que se haga lo antes posible esa recuperación, porque, bueno, pues queramos o no, nos guste más o nos guste menos, el autobús que ronda es uno de los utilizados muchísimo por nuestros ciudadanos y bueno, pues el vínculo que ha habido siempre con Ronda no se puede romper de la noche a la mañana por mucho coronavirus que haya, por lo tanto, pues que intenten volver lo antes posible a esa normalidad, ¿no? Vale. Y luego otra cuestión también, dice, casi todos los días el paso de peatones de la puerta de los juzgados, casi siempre hay un camión cargando agua, impidiendo el paso de los viandantes, y pregunta si podrían habilitar un aparcamiento para eso, para esa función. Yo se lo voy a trasladar, y además el otro día precisamente estuvimos viendo diferentes alternativas, lo que pasa es que, a ver... nosotros estuvimos dándole vueltas al tema y hablo de nosotros, no del ayuntamiento, sino por parte de mi grupo, y hay una cuestión interesante, ¿no? Y es que hay un aparcamiento habilitado justo enfrente de donde se pone ese camión, que actualmente pues lo están utilizando los servicios del juzgado, y precisamente en la planta de abajo el juzgado tiene su aparcamiento, ¿no? Y entonces podría ser interesante el que por parte de los servicios del juzgado se utilizara el aparcamiento de abajo y que el camión utilizara esa zona y ese aparcamiento, ¿no? Es una cosa que estamos dándole vuelta y que también tiene su inconveniente, ¿no? Entre otras, pues que la manguera esa que se está utilizando pues quedaría por ahí por medio. Entonces ahí es donde estamos mirando de posibles alternativas para plantearlas al ayuntamiento y que me parece bien que me hagan esa pregunta precisamente por eso, porque el otro día precisamente estuvimos allí viendo el tema ese y bueno, pues a ver si podemos hacer la propuesta en los próximos días más en serio y la trasladaremos para que lo sepan. Bueno, pues acá también esa otra pregunta, que era la que tenemos acumulada también en el tiempo de hoy en Cosa de Todos. 1:09, José Antonio, no sé si quieres añadir algo más antes de concluir el espacio de hoy. Pues nada, simplemente mostrar que nosotros vamos a seguir con la misma intención que teníamos desde el primer momento, que estamos aquí para intentar ayudar a todos los ubriqueños a saber de la situación en la que estamos, que nuestro grupo desde el primer momento siempre ha estado aportando cosas al equipo de gobierno para que las estudiara, que no todas las han aceptado, que por nuestra parte bueno, pues no hemos parado de hacer propuestas, no hemos parado de insistir en todas y cada una de las propuestas que se estaban planteando. Es un breve resumen, por no desglosarlas todas y cada una de ellas, pero que en los próximos días pues seguiremos insistiendo en diferentes propuestas que vayamos haciendo y sobre todo invitar a todos aquellos que quieran aparecer en este portal a que se pongan en contacto con nosotros, a que rellenen ese formulario y que podamos echar lo antes posible esta plataforma y que, bueno, pues la pongamos a disposición de todos lo antes posible, ¿no? Pues nos quedamos también con esa invitación a participar en esa plataforma para promocionar el comercio local que se ha habilitado por parte del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Y agradecemos al portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí que nos haya atendido en la mañana de hoy dentro de ese tiempo de participación ciudadana dentro de Cosa de Todos. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.